Para hacer el amor, yo comprendo que tú sufres mucho. Yo comprendo que lloras por mí. ¿Cómo quieres seguir sufriendo, gimiendo y llorando cuando te acuerdas de mí? Si tú quieres volver a mí, vuelve mi amor. Yo te dije que siempre yo tengo un lugar reservado en mi corazón solo para ti. Si tú quieres volver a mí, vuelve mi amor. Yo te dije que siempre yo tengo un lugar reservado en mi corazón solo para ti. Vuelve, amor. Thank you.